Sí, ya sé, es lo que había, es lo que había. Ni modo, que ya, fui a las tiendas, ya no había de hombre lobo, de vampiro, de zombie, ni del guasón, güey, que es poco original, ya no había nada. Es más, de los Adams no había ni de Homero, ni del tío Lucas, de largo, pues para qué nos metemos en problemas, ¿verdad? Ni de Pericles, wey. Esto es lo único que había. Así que, en fin, pero todavía esto es más original, porque Demi Lovato llamó la atención en todas las redes, porque se disfrazó de mujer policía sexy. ¡Qué original de mí! O sea, déjame decirte que 2,754,000 mujeres alrededor del mundo se disfrazaron exactamente de lo mismo, güey. ¿Okay? ¿Qué onda con las mujeres en Halloween? ¿Por qué aprovechan esa noche para disfrazarse únicamente de teibolera? O sea, es noche de muertos, de brujas, de zombies, de vampiros, de hombres lobo, de monstruos, de lo que quieras. Si los hombres nos disfrazamos de eso. Ah, no, pero las mujeres tienen que ser mujer policía, zorra. Enfermera, zorra. Ejecutiva, zorra. Y luego están los casos extremos en donde ya lo forzan, ¿no? Es a huevo, así de, el pingüino de Batman, mujer, zorra. O sea, güey, ya, por favor, ¿no? Luego, en la tienda esta de donas Krispy Kreme, estuvieron dándole donas regaladas a los que entraran a sus tiendas disfrazados. Claro que en la Condesa y la Colonia Roma esto fue difícil porque, pues, para averiguar quién está disfrazado de quién, ¿no? Así, tenga su dona joven. No, no, déjalo, el señor es hickster. En Los Pinos, a Angélica Rivera le dieron un premio porque lleva 3 años y medio disfrazada de una mujer casada feliz. Okay. Y por último, el Papa Francisco reconoció que se queda dormido en las misas durante la oración. El problema es que primero lo reconoció y luego se trató de justificar y dijo: el sueño y el descanso, si se dedican a Dios, son tomados como oración. Con todo respeto, don Francisco, no chingue, ¿no? O sea, se está quedando dormido, punto. Ya, acéptelo, se queda jetón. O sea, ¿de cuándo acá esto es oración? Así, santificado sea tu... Por Dios, por favor. En fin. A mí no me gustan los disfraces porque desde niño me acuerdo que vi un disfraz en una revista de Hulk, que era mi héroe, y entonces lo veía. Era un disfraz que te ponías y estaba verde y tenía los músculos. Y le dije: mamá, cómprame esto, por favor. Pero era pedir Halloween de puerta en puerta. Y fue y buscó por todos lados y no lo encontró. Y lo único que había era la pijama de Hulk, que era como esa ropa interior larga que te pones abajo de la ropa normal cuando hace frío y se te pega todo al cuerpo, pero verde, ¿no? Entonces ahí iba yo, ¿no? Chaparro, flaquito, actuando mi personaje, que Hulk ni ruge, pero ahí va yo. Y llegamos a la casa de la señora que empieza a adivinar disfraces y empieza a ver a mi grupo de amigos y: ay, qué bonito vampiro, ten tu dulce. Ay, qué bonito vaquero, ten tu dulce. Ay, qué bonito Frankenstein. Y me ve a mí: ay, la rana René. En fin, tenemos un gran programa el día de hoy. Está con nosotros, directamente traído de la serie María de Todos los Ángeles, Albertano Santa Cruz. Está aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Hoy comenzamos. Albertano Santa Cruz. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues ya platicamos de él y ahora nos encontramos en su territorio. Nos invitó a venir a platicar un ratito con él. Ustedes lo conocen, pintoresco personaje. Está con nosotros Albertano. No, carnal, no. Todavía me das la bienvenida. El día que me quieras entrevistar, avísame para hacer yo más temprano mi quehacer, no manches. ¿Tú crees que no me da vergüenza que nomás llegas y te instalas con tu escritorio? Que lo llevas para todos lados. ¿Para qué quieres esa? Nomás estorba. ¿Pues que eres maestro o qué? No. Bueno, es que es para la plática, así bonito. ¿Y qué? Tacitas, ¿no puedes platicar con las gentes sin escritorio? ¿Qué estás haciendo? ¿Nos puedes platicar un poco de esto? ¿Es diario? ¿Esto es algo de todos los días? No, carnal. Lo que pasa es que ahora sí se me juntó el quehacer. Tengo así de calcetas y truzas que tengo que lavar. Y yo me gusta. No me gusta andar con las calcetas todas percudidas, ira. Sí, claro. Sí. ¿De qué? ¿Haces mucho deporte? Espérame tantito. A ver si no se enoja. ¡Yesenia! ¡Yesenia, te voy a agarrar tantito tu fan de polvo! Para que luego no digas que no te lo pido emprestado, ¿eh? Okay. Es que es un ambiente muy armonioso, muy bonito. Se, aquí, se me muy... olvidó, se me olvidó sí. comprar Fab. Y claro. es que sí, lo que no me gusta es que se me pican bien gacho mis manos con el sí. Fab. ¿A ti no, carnal? Sí, sí, sí, también, mucho, mucho. ¿Tú también lavas tus calcetas sí. o no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, también, calcetas, sí. ¿Pero es, practicas algún deporte? Porque son como para hacer deporte, ¿no? Tanto así como practicarlo, no, pero pero sí, sí me gusta mucho cuando juega el América. Ah, claro, sí, te las pones para ver el partido. No, pero estas no son de deporte, estas son del diario, las que uso con zapato normal. Ah, sí, claro, sí, sí, sí, las blancas, ¿no? Las blancas sí, normales. Sí, claro. Mira, es que sí, ¿quién sabe por qué se percuden tan gacho? Mira, sí, ¿ya mira, viste? Ese es como de un ojo de pescado, algo así, de no, no sé, ¿qué pasó? No, de acá, de la pileta. No, yo no tengo mis pies preciosos. Si los junto así, ahí podrías desayunar tu carne. Espero que no. Debías de acomedirte, ayudarme. A ver, no, mejor vente, déjalo tantito y vente a sentar. Espérame tantito, ya voy a acabar, es que no las puedo sí. dejar así. Es que estaba escaseando un poco el agua. ¿Y así haces tus quehaceres todos los días? Así no, elegante, con esas camisas tan... Te digo que no es del diario. Te digo que no es del diario. Ah, ya. De hecho, ahorita voy a ir a un mandado. Por eso traigo la camisa de poliseda. Ya nada más las enjuago, carnal. Si tienes seda, ya hay agua, carnal. Sí, ¿dónde? Y también si quieres hacer de la chis, ya voy a acabar, carnal. Sí. Oye, ¿tu mandado qué es? ¿Dónde es? Okay. Ah, lo que pasa es que también. Voy a ir a... Bueno, tanto así como mandado, ¿no? Es que voy a ir a las tortillas porque conocí una chava que trabaja allí. Me cayó bien porque era, llego el primer día, me mandó mi jefa, oye, Albertano, ¿qué le digo? No, me dice, ¿cómo se llama? No, que agarra, que me dice, ve por las tortillas. Le digo, sí, sí, le digo, sí voy. Entonces ya que agarro, voy, y había una colota que daba la vuelta de la esquina. Y me asomo y bien poquita masa en la máquina. Ajá. Entonces le digo a la chava, oye, ¿tienes masa para meterme en la cola? Y me dice, sí tengo, pero la masa nomás es para las tortillas. Entonces ya me cayó de variedad. Claro. Ya fuimos a la feria, le invité su elote con chile, su refresco sabor rojo. Y piénsalo, pero es bien celosa, las chavas bien, ¿ah, sí? son bien celosas. ¿No? Sí, ¿verdad? Nada les gusta, nada les parece, Chuy. Toda su vida se la pasan esperando que llegue su príncipe azul. Y ya que llega, ay, no, es que no es el tono de azul que yo quería. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero pues hay que conquistarlas. Son complicadas. Pero tú ya tienes experiencia porque tienes un rato ya de ser, pues vamos a decirlo, eres galán. Eres hasta en Televisa. El otro día vi que salió que eras de los top 10. Ah, ¿no? Sí, los, sí, sí, en una lista sí, que sacaron. Sí. Ahí andé discutiendo un tiro con el Sebastián Rulis. Exacto. Y con los otros que están allí. Con este Sebastián Rulis y el otro, el cubano, ¿cómo se llama? El güerito. Oye, Choy, no manches, apenas si lo puedo creer. Tú que tienes lechuga, ¿por qué no te la dejas afuera del pambazo, carnal? No seas naco. Los que se tapan hasta arriba son sí, porque no tienen que enseñar, pero tú sí tienes, sí, carnal. Mira, póntela así. Para estar ad hoc en la eso entrevista. Eso les encanta mucho a las muy señoritas. Muy bonito, okay. Ahora sí, qué diferencia. Oye, ¿y qué? ¿Cambió tu vida estar en este top 10? ¿Te cambió la vida en el lugar donde vives, en la zona, las mujeres te empezaron a buscar? Sí, de alguna manera sí, porque cuando, pues ya si te encasillan en que pues eres guapo, pues no puedes salir a la calle así nomás, sí, y te claro. tienes que cuidar tu cabello, por ejemplo. Yo de diario me cuido mi cabello, ñero, ¿no crees sí. que lo traigo lleno de orzuela, eh? No, no, tócamelo, está bien. Tócamelo para que no me vayas a hacer ojo. Está bien, no, está bien, ¿qué es hacer ojo? Sí, luego cuando, por ejemplo... Pues no sé, que la gente dice, ay, qué bonito tu cabello, te lo tienen que tocar, porque si no, te hacen ojo y entonces al día siguiente te puede amanecer con las puntas abiertas o reseco. Ah, ya, entonces ya, mejor, sí, mejor que te lo toquen, se carnal. Se te encrespa o algo sí, así. Sí, se ¿no? te encrespa también. Sí, es, no, no, y entonces no, yo, por ejemplo, todas las noches agarro, me pongo aguacate. Del diario, si tienes el cabello largo te tienes que poner aguacate. Pero lo que sí, que te lo tienes que amarrar con una bolsa de plástico del súper, porque si no se te hace un mosquerío. Ok. Y luego ya al día siguiente te lo puedes retirar con totopos. ¿Está? Digo también para que no se desperdicie. Está bien, claro, para no desperdiciar. Y por ejemplo, del diario siempre me pongo Forever Wisconsin, es mi perfume. Es para el hombre sin reservas, que tiene unos tintes de ocelote macho. De testosterona, de ocelote macho, tiene lavanda, güey. Era, huélelo, claro, carnal. A ver, sí. Sí, sí, ya me... No, me llegó desde que huele fresco, aquí. ¿Sí o no? Sí, muy bien, bien. Cuando Albertano... ¿Le cambió la vida a Albertano esto rollo de ser galán y la televisión? Porque ya vi que estás en La Cantada, los videos ya vi, Los Marcianos Llegaron Ya, sí. Vuela, Vuela. Sí, canto bien bonito. Sí, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. En serio, canto bien, bien bonito, bien sí. bonito. Y desde chiquito yo me gusta mucho. Yo desde que era chavito ahí andaba yo cantándote la de tun tun tun tun caminar, tun tun tun, claro, tun, co- y de, que la del abuelito dime tú, y que la de todas esas yo me las sabía, y mi jefa decía, órale Albertano, cántale la, todas las reuniones, y órale, y este te, la, te echaba para adelante. Sí, la, yo no, a mí no se me espesaba mi malteada, yo te cantaba este todas esas canciones. Muy bonito, es muy bonito. ¿Y cómo es un día normal en la vida de Albertano? A ver, generalmente. Pues hacia ¿a qué te dedicas? ¿Trabajas? Bueno, ¿cómo dijera yo explicarte? O sea, lo que pasa es que, mira, yo estoy ahorita pasando por una crisis. Ah, ok. Existencial. Ándale, de mi existencia, ¿no? Entonces, yo pienso que antes de entregarle a un empleo, algo, lo mejor de mí, tengo que encontrarme a mí mismo. Ah, si uno mismo, claro, que es uno mismo, no sabe quién es sí mismo, no puedes, como pues ahora sí que expresarte en por tus supuesto talentos, ¿no? Sí. Y yo siempre he querido, pues desarrollar mis talentos musicales en lo que viene siendo la música, ¿no? La música grupera, pero nadie ha sabido a darme el apoyo que, uh-huh, que yo necesito, ¿sí? Claro, claro. No han visto ese talento y ese garbanzo de a libra que tienes tú, ¿no? Exacto, pero Dios mediante, yo pienso que un día sí, pero sí, le ando buscando chamba de todo, ¿eh? Claro, sí, claro, sí. Porque digo, no, tampoco se trata de ser uno un parásito en la sociedad, ni mucho menos. Ok. ¿Y tú, por ejemplo, qué trabajas? Yo haciendo esto, este tipo de cosas. No, ya en serio, no. Esto no es trabajo, ¿no? No, sí, puros no disfiguros. Mira, nada más cargar el escritorio y estarlo llevando de aquí para allá es una chamba. Bueno, eso sí. Eso sí. Sí, Carlos. Sí. Oye, a ver, y yo quería ver, porque remontándome un poquito atrás, tu relación con el macaco, con el chino, ¿no? Que es tu hermano, pues Doña Lucha, con todo respeto, ¿no? ¿Nunca te has dado cuenta o no te ha llamado la atención ese parecido físico que hay entre Doña Lucha, que es tu mamá, y María? ¿Se te afigura que se parece? Sí, como que tienen un aire, ¿no? No, ¿cómo crees? No. Sí, como el rostro. Así como la María de todos los Ángeles tiene su cinturita de avispa y mi jefa sí la tiene de panal, no manches. No se parecen. ¿Cómo, eres buen hijo? ¿Cómo es la relación todavía? ¿Bien? ¿Bien con tu mamá? Sí, no, yo me llevo muy bien con mi jefa. Yo ahorita ya no vivo con ella, pero cada vez que puedo le llevo sus 50 pesos de pan de dulce. voy a que me dé la bendición, a que me, claro, persigne y todo, ¿no? Sí, sí. Ay, porque uno como una jefa, pues, finalmente. Perdón, un tema sensible, toqué una fibra, yo creo, sensible. Chelo, ahorita no grabes eso, carnal. Buena onda, ahorita no, córtale, ñero. Lo vamos a cortar. No le estás cortando, ñero, sí, te estoy pidiendo buena onda. Vamos ¿Por qué no le cortas si le estoy pidiendo que le corte? ¡Córtale! A mí no me faltes mi respeto, ¿eh? No, espérate. No, ya. Luego, ¿por qué se los andan cacheteando? Yo sé. Sí. La gente no entiende estas cosas privadas. Y que no me gusta que me graben cuando estoy sensible. Sí. Claro. Ahorita no están grabando, cariño. No, ya, ahorita no estamos grabando. La neta, sí, soy un chico sensible. Es que se ve que ella fue buena madre, ¿no? Como que te crió bien, te educó bien, era de mano dura. ¡Don Chema, otra vez se llevó el papel de baño, eh! ¡El sanitario es de todos! Todos cooperamos para el papel, para que se lo lleve. ¿Cómo cae? Sí, que, exacto. Sí, siempre hace lo mismo, me da coraje, porque entonces, ¿para qué ponen un exacto bote para que todo el mundo, claro, coopere? Por supuesto. Para el papel de baño, si luego agarran y se los llevan, que para sonarse las narices, que para limpiarle los mocos al niño. ¿Y sabes qué es lo que me da un chorro, sí, de coraje, carnal? Yo no me gusta, a mí no se me empieza a lavar mis calcetas, yo agarro y hago mi quehacer, yo claro, me levanto temprano, alzo mi pieza, claro, hago mis mandados, todo. Pero el otro día era, ahorita, ve. Aquí yo siempre pongo en esta esquinita, agarro y pongo mis anillos, porque yo no me gusta lavar mis calcetas con anillos, ajá, porque se oxidan más gacho, ¿no? Ah, sí, y, sí. Y si, sí. No lo voy a desmentir, no, esos no son de oro, vaya, no son ni de chapita. Ah, sí, parecen, ¿eh? No, carnal, si me dejan ver de los dedos, sí, pero son míos, entonces da coraje que... Claro. Llegó, güey, ya se los sabían. Ya se los habían llevado todo. De hecho, creo que ahorita me falta uno. Ah, no, es que sí lo guardé, el blanco. Hace rato hablábamos de que estabas en el top 10 de Televisa y que pues eres básicamente un galán. Pero, ¿puedes darle algunos consejos a los hombres que ven el programa cómo ligarte a una chava, qué pasos seguir, sí, cómo claro es. Claro que ¿cómo sí, es? Sin ningún compromiso. Mira, lo más importante... ¿Eres hombre de una mujer? No, pues es que mira, lo que te digo, que las chavas se ponen bien celosas, se ponen bien locas. Sí, sí, sí. Y si te ven con... Entonces yo ahorita en este momento de mi vida, mientras pase mi crisis existencial, pues prefiero... Claro. Pues digo, tampoco claro. Andar así de picaflor, pero tampoco uno es la piedra con la que choca la ola, ¿no? Claro. Si una chava te invita pues, a salir y todo, tampoco eso no se le desniega sí, a nadie, ¿no? No, claro. Entonces, para ligar y conquistarte una mujer, ¿cuál es el secreto de Bertano? A ver, tú ves siguiendo. A ver, primero, chúpate tus labios para verte fresco. Ahorita te los puedes chupar así. Ah. Abiertamente, ajá. Sin problema. Pero si estás en la calle, claro. No lo hagas porque va a pensar la chava que, pues... Que vienes marihuano que ya te dio la seca, ¿no? Claro, que vienes. Entonces lo haces discretamente, no hacia las de acá. Uh-huh. Ah, ok. Te los chupas así como para que no se den cuenta que te los estás chupando. Okay. Si no se ve sospechoso, dice, no, este claro, cuate se ve que le gusta que dejó tartamudo a Porky. Sí. Entonces ya te los chupas ligeramente. Y luego es muy importante que cuando te dirijas a una fémina. Ajá. ¿A una qué? A una fémina. Ah, claro. Lo que tienes que hacer es, para tu trompita como foto para el Face. Porque eso de alguna manera te sirve para muchas cosas, carnal. Sí. De entrada, no nos hagamos, los mexicanos sí somos como de cachete amplio, como, ¿no? Sí, un poco, sí. Cuando es uno así, es esto como que te perfila tantito, ¿no? Y entonces ya tu boca te está... ¡Sí te sale, carnal! No. Porque también es bien importante eso que tú haces de entrecerrar el ojo. Está bonito, ¿no? No como que me da el sol. Exacto. Como que no me traje la gafa. No sí. Se tiene que entrecerrar mucho, carnales, porque si los entrecierran mucho ni se ve bonito, es más, ni se ve nada. Claro. Bueno, nomás es sí. Poquito. Sí, sí, sí. Eso sí, poquito. Ok. Y esto te hace verte interesante. Sí. ¿Me recomiendas dejarme el pelo? Cuando un poco vas más? A hablar, cuando vas a hablar, ¿sí? Pues ya le paras tantito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y luego ya le regresas porque no puedes hablar todo el tiempo así. Exacto. Como el oso hormiguero. Ok. No, bien. Sí. Sí. ¿Y el cómo le sacas plática, esa aproximación con ella? Es fácil. Mira, las mujeres son unas criaturas muy extrañas. Si ellas perciben que tú tienes interés por ellas, les dejas de interesar. Las tienes que tratar un poquito, no, pero no, sí. No llegando al desprecio, porque entonces también ya es... Sí, no, pero claro. Tú, si te interesa una, pues trata de llegarle, carnal, como por accidente, como que si fuese algo involuntario, ¿sí? Ok, ok. Sí. Como que si no llegas quería. También muy acá, pues ¿cómo las vas a dejar? Inéditas, ¿no? O sea, se queda uno... No. Tú llega acá tranquilo de... Oh, hola, ¿qué pasó? Pues no sé, es que es... ¿Cómo dijera explicarte? Tiene que ser según la situación. Tú ahí tienes que ir desarrollando más que una táctica directa y no es como una receta de un pastel. Claro, sino claro. Se te tiene que desarrollar una intuición, ¿no? Sí, por supuesto. De cómo llegarle a una señorita. Sí me di a explicar un poco. No, totalmente, totalmente. Pero ahora, ¿cuál es como una salida ideal de Albertano con una chava? Pues mira, de entrada yo digo, muchachos, que no se gasten su quincena en invitar a una chava con la que no saben si realmente va a funcionar o no, ¿no? Claro. Entonces lo primero, pues lo más sencillo, un elote con chile y mejor del que pica mucho, carnal, porque eso ¿qué va a provocar? Pues que ya estén en... Ah, mira. Y esto de alguna manera son señales que van invitando al claro, amor, ¿no? Claro. El rollo no de... es nada más la enchilada del elote, no sí, es, tiene que ver después con amor. Ay, y que, sí, que si tienen colitis, mejor del que pica poco o sin okay. Chile, porque luego pues no andarían con sus retortijones. El chiste es que dure la salida. Ahora, por ejemplo, si yo te estoy invitando a un elote, pues a ver, sigue, se discute con el refresco claro. También, ¿no? Claro. Para que vean que no nada más va a ser de aquí para allá, sino okay. Que también tiene... A los eso señores también nos gusta que tengan detalles para con nosotros, porque ellas sí piden mucha igualdad para muchas cosas. Ay, no, que somos iguales, igualdad. Bueno, pues si vamos a ser iguales, entonces yo también quiero que se vea qué vas a poner de tu parte como para... ¿Sí o no, carnal? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Desde si ahí tú... ves ya si ella va a ser alguien compartida. ¡Desniégamelo! ¿No? Si estoy diciendo algo, desniégamelo. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y después del elote con chile? Ya, entonces ya, ellas se hacen del rogar tantito, ¿no? Para que no vean que uno es, que ellas son fáciles. Claro. Y se pueden... Ok, claro. 5 minutos, ya después le dicen a uno que sí. Pero si luego, luego de entrada ya, órale, va, pues, ¿qué hubo? Le puso una cara. No, pues, espérate tantito. Claro. Yo también soy hijo de familia, ¿no? Yo no, porque tú seas mujer y yo sea varón, ya me voy a ir con la primera que me invite un refresco, ¿no? Claro, claro. También hay que darse, chavos, también date tú a respetar. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más, ¿sí? Oye. No dejes que nadie lo mancille. Porque luego allá van a andar diciendo por ahí que eres un facilote y que te metes. A un chavo le decían, ahí en mi colonia donde vivían, le decían el Power Ranger porque se revolcaba con cualquier monstruo. Tampoco, no. No, también hay que darse uno respetar y darse su taco, ¿no? Porque, claro. Oye, sí. y la plática es muy importante. Yo me imagino que eres alguien culto. Sí, siéntate, por favor. Gracias. Eres alguien culto, ¿no? Que me imagino que también has leído. Yo te leo mucho, carnal. Sí, a ver, dime tres libros que más te han gustado. Ahí está este muy bueno de este escritor que escribió que también es muy bueno. Espérate, ahorita te digo Me suena. El Sensacional de Vaqueros. Ok. Este es muy bueno. Es bueno, sí. No, y además traen unas chavas de cuerpo ficción que agárrate. Sí, claro. Hijo, mano, las goza que las merece, yo nomás las vi y descanso. Y ahí está también, pues básicamente el Sensacional de Vaqueros, pero no te creas que no más uno, sino... Claro. La colección completa, ¿no? Y ahí te las vas intercambiando también con tus amigos, ¿no? Pues es que este ya lo vi, que no sé qué... Muy bien. El Vítor, a ver, es tu cuate, ¿no? El Vítor. Mi cuate. Pero... Hay competencia entre ustedes dos, hay pobrecito, esto. Yo le doy chance, porque él es bien inseguro de sí mismo, entonces como que quiere, pues que quisiera... Pues quisiera llegar al... Pero no la arma. Pero me cae bien, es buen chavo. Pero es buena la amistad entre tú y el Vítor, porque luego ya ves que se dan estas cosas como los poliboses, o como todas estas parejas famosas de la televisión, que luego vienen las rencillas y que no, yo soy más famoso que tú, yo tengo más chavas. ¿No hay estas broncas? No, fíjate que hasta ahorita no, pero yo creo que pues así como se ha visto, sí vamos a terminar como estos poliboses, ¿no? Claro. No, que tú, que no sé qué. Ah, sí. Para allá vamos todos. Sí. Todos vamos para allá, nomás se nos adelantan un poquito. Pues así, no es cierto. Muy bonito. Ojalá y Dios mediante no suceda. No, fíjate, te voy a ser bien honesto. Tenemos muy bonita relación de trabajo. Él es bien quisquilloso para muchas cosas que yo ni siquiera me doy cuenta. Ajá. En serio, neta. Sí, se lo veo, lo he visto. Ay, este güey, ¿en serio se está fijando en eso? Y yo para otras que a lo mejor él no, entonces... Pero si cuidas los pequeños detalles, entonces él todo se cuida. Muy bien. ¿No? A mí lo que me gustaría es, ya que hemos compartido un poco tus técnicas de ligue, tu cuidado del pelo, tus actividades más o menos diarias, no quisiera terminar el programa y la plática contigo sin que nos regales un poquito de tu talento y tus capacidades, ya sabes, de canto, de vocalización. ¿Quieres que cante, güey? Sí. No manches, chulo. Tantito, un pedacito. ¿Cómo crees? Un pedacito, tantito, nada más tantito. La que tú quieras, ya sea abuela, los marcianos, ¿cuál es otra? Hay otra. No, a ver, otra. Una que te llegue a ti, una que te guste, que digas, esta es... Vamos a hacer una cosa, ya me lo habían pedido a través de mis redes sociales, lo vamos a hacer para todos los cibernautas que nos ven a través de ¿Cómo se llama tu programa? En la luna. Ni si te sientes en los cuernos de la luna. De repente a veces con algunos mira, invitados. Mira, te voy a hacer una versión de las mañanitas en inglés. Yo mismo la traduje. Es que nada, por lo mismo de que estoy buscando una proyección internacional. Claro. ¿Y hablas idiomas? Sí. Okay. Yes it is. Okay. Yes it is. A ver. Es que yo estudié inglés en el Coyuya Language Institute, allá afuera del metro Coyuya. Muy bien. A ver, ahí les va. A ver. This is the little morning who sings the David King for all the beauty ladies. We're singing like this. Wake up, my dear, wake up. Look at the sunshine come. And oh, the birds are singing, and the moon go away. Ay, Papantla. Hasta se rompió el micrófono, hombre, caray. No, no, no, no, no. Bueno, es que fue mucho impacto, fue mucho talento. No, no fue con el afán derroche de descomponértelo, ni mucho menos, carnal. Con eso nos despedimos. Eso fue Albertano, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Albertano, un placer. Chuy, carnal. No me vais a pasar el picor del oye, ahora que ya acabaste tus vaciladas, ayúdame a colgar mis calcetas, sí, ¿no? Por supuesto. Albertano en La Luna con Jesús Guzmán, muchas gracias. Te quiero pedir una disculpa. Sí. Es que hace rato que llegaste con tus camarógrafos, un güey se quería conectar aquí, yo le dije, sí, no, allí claro, no te conectes, ñero. No, que sí, porque no tengo dónde no, aquí no. Es que era el otro día un ñero no me hizo caso, pero agarró y se conectó aquí, y como hay agua, se le chispó el brazo, ¿sí? Y le dio un toque bien feo, ¿eh? Sí, sí. Y luego cada vez que hacía humedad le daba riuma. Así todo el brazo, claro, se le chispó. Si les gustó el programa, suscríbanse, aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro, ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro, ahí ya se salió. Ok, gracias.